Capítulo 1. Comienza el sueño del autor. Cristiano, convencido de su pecado, huye de la ira venidera y es dirigido por Evangelista hacia Cristo. Iba yo caminando por el desierto de este mundo, cuando de pronto llegué a un lugar donde había una cueva. Entré buscando refugio, cansado, y me quedé dormido. Allí tuve un sueño. Vi un hombre de pie, andrajoso, vuelto de espaldas a su casa. En sus hombros llevaba una carga que parecía bastante pesada. Al fijarme mejor en él, vi que abría un libro y lo leía, y que a medida que iba leyendo, se estremecía e incluso lloraba, hasta que no pudo más y gritó consternado: ¿qué es lo que debo hacer? En semejante estado, regresó a su casa, intentando reprimirse para que su mujer y sus hijos no se dieran cuenta de su dolor. Pero como su mal iba en aumento, no pudo disimularlo más y les dijo: querida esposa, hijos míos, a pesar de lo mucho que os quiero, ya no puedo soportar por más tiempo esta carga que llevo encima. Además, sé que nuestra ciudad será abrasada por el fuego del cielo y que todo nos envolverá la más terrible catástrofe si no encontramos la manera de escapar, cosa que yo solo no he podido hacer. Sus familiares quedaron estupefactos al oír aquello y creyeron que se había vuelto loco o que estaba delirando. Como ya era tarde, lo acostaron, esperando que el sueño y el reposo le despejaran la mente. Sin embargo, el pobre no consiguió pegar ojo y pasó la noche entera en vela, llorando y suspirando. A la mañana siguiente, le preguntaron cómo se encontraba. «Peor», respondió. «Es más, mi mal crece por momentos». Entonces, empezó a repetir los lamentos de la tarde anterior y sus familiares, en lugar de compadecerle, se burlaban de él y le reñían, hasta que finalmente optaron por ignorarlo y dejarlo solo. De modo que, al pobre hombre, no le quedó otra salida que encerrarse cuando podía en su habitación para orar y llorar por ellos y por su desventura, o bien salir al campo y desahogar allí solo sus penas. En una de esas salidas al campo, mientras leía su libro desconsolado y desanimado, exclamó angustiado de nuevo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Mirando inquieto a una y otra parte, parecía buscar un camino por donde huir, aunque en realidad permanecía inmóvil, porque tampoco sabía dónde ir. En estas, vi que se acercaba un hombre llamado Evangelista y le decía: ¿por qué lloras? Cristiano, que así se llamaba el tal hombre, respondió: verás, este libro que estoy leyendo me dice que estoy condenado a morir y que después seré juzgado. Y yo no estoy preparado para morir, ni mucho menos para el juicio. Evangelista le respondió: pero si tu vida es tan miserable como dices y está llena de tantos males, ¿qué más te da morir? Cristiano respondió: pues porque temo que esta carga que llevo sobre mis espaldas hará que me suma en lo más hondo del sepulcro y me arrastre al Tophet. Y si no estoy dispuesto para ir a la cárcel, aún lo estoy menos para el juicio y muchísimo menos para el tormento. ¿Cómo no voy a llorar y a estremecerme ante semejante perspectiva? Evangelista le dijo: entonces, ¿por qué no tomas una decisión? Toma, lee. Evangelista le dio un pergamino en el que Cristiano leyó: huye de la ira venidera. ¿A dónde? ¿Y por dónde he de huir? Preguntó Cristiano. Evangelista señaló un campo muy espacioso y le dijo: ¿ves aquella puerta estrecha? Cristiano le dijo: no, no la veo. Evangelista: ¿ves allá, lejos, el resplandor de una luz? Ah, sí, la luz la veo. No pierdas de vista esa luz, dijo Evangelista. Ve derecho hacia ella y hallarás la puerta estrecha. Llama y allí se te dirá lo que has de hacer.